Hola amigos y amigas de Farco y audiencia de todo el país. Organizaciones de toda la Argentina que forman parte de la Red de Organizaciones por el Derecho a la Educación y Asignación Universal por Hijo se reunieron el viernes pasado en Buenos Aires para analizar la situación actual de la aplicación de políticas socioeducativas en sus territorios. Participaron quienes conforman la Red de Educación e integran tanto la Fundación Sustentabilidad, Educación Solidaridad, CES, como la Fundación de Organización Comunitaria, FOC, o Cáritas Argentina. El Centro Ecuménico por Yahoo participó de la actividad que tuvo como eje central analizar la situación actual que atraviesa cada organización y cada provincia en lo que respecta a educación. Vale aclarar que estas organizaciones vienen trabajando desde hace más de 10 años como articuladoras entre el Estado, las escuelas y las familias, en lo que respecta a la educación y las problemáticas que se presentan en los barrios para garantizar este derecho. Desde la red se acordó continuar con el trabajo conjunto, así lo contó Raquel Flores de la Fundación JUS de Salta. Somos 14 organizaciones sociales que estamos trabajando por el derecho a la educación. Y en nuestra provincia creo que está viviendo la misma situación que se vive en todo el país, con estos cimbronazos económicos que tienen que ver con el alta de los impuestos a todas las familias. Y digo, son momentos cruciales donde solamente las organizaciones nos queda por tomarnos las manos, seguir adelante y teniendo en cuenta siempre por aquellos por la cual hoy estamos trabajando y continuamos trabajando como desde un principio, con aquellos chicos que no tuvieron la oportunidad de estudiar, con aquella familia que necesitan el apoyo incondicional de todos, y ahí estamos avanzando. Además, se mantuvo una reunión con Lisandro Vives, del área de políticas socioeducativas del Gobierno Nacional, donde se debatió sobre cómo será la relación entre el nuevo gobierno y las organizaciones. El representante de esta área explicó que desde este nuevo mandato, los centros de actividades infantiles y juveniles, el ajedrez educativo, las mesas socioeducativas y los coros y orquestas del Bicentenario tendrán fondos rotatorios con ejecución a cargo de cada provincia, lo que anteriormente correspondía al Gobierno Nacional. Desde FM por Yahoo, la radio comunitaria del Cordón Industrial, informó Flavia Campeis.